Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. La Retaguardia. Es bastante probable que si seguís nuestros medios te estés enterando de lo que está pasando en el juicio por la masacre de Pergamino por el diario El Juicio, que es un diario más de juicio que estamos haciendo, compartiendo quienes integramos La Retaguardia con Radio Presente, con FM La Caterva, con Cítrica. Es un juicio muy duro y además tiene la particularidad de tener tres audiencias seguidas por semana, lunes, martes y miércoles, lo que hace muy complejo respirar, ¿no? Y ayer fue un día muy especial en este juicio porque se hizo la visita ocular a la comisaría donde murieron, y este juicio tendrá que determinar en qué circunstancias murieron tras un incendio y asfixiados y quemados, siete pibes de Pergamino que estaban en la celda 1. Uno de ellos era Sergio Filiberto y su mamá Cristina Gramajo, no sola, por supuesto, con otras familias, con otros familiares y querellantes en esta causa, más los abogados, más los jueces, no los imputados que se negaron, tienen el derecho a negarse a participar, pero entraron ayer a ese lugar. Un lugar que, si ves las fotos que sacó Natalia Bernades o lees la crónica que vamos a estar publicando en un ratito nada más, en un ratito muy corto, en el diario El Juicio, escrita por Lautaro de Cítrica, te vas a dar cuenta que es un lugar espantoso, siniestro, ya lo sabíamos, pero que continúa así por la cuestión de que la justicia ordena que no se mueva demasiado lo que allí hay, porque es prueba judicial. Queremos charlar con Cristina Gramajo, la mamá de Sergio, de Fili, como lo conocían todos, para ver qué sensaciones la recorren tan poquito tiempo después de algo que sabemos que debe haber sido muy doloroso. Cristina, bienvenida a La Retaguardia, aquí Fernando Tevele. Te agradezco especialmente que estés al aire en este momento porque, insisto, si a nosotros nos impacta, nos imaginamos lo que les debe haber pasado a ustedes allí. ¿Cómo estás? Sí, bien. Es como vos dijiste, esto de tres días semanales con audiencias y repetir y ver y darte cuenta que hubo una perversidad total de parte de los imputados para que esto suceda, es difícil, ¿no? Y ayer, como vos dijiste, pudimos entrar. Al principio nos dijeron uno solo por familia, y yo tengo mis dos hijos que querían entrar antes que yo. Así que pude entrar un segundito, pero fue lo suficiente como para darme cuenta el momento que debe haber pasado los últimos momentos de su vida mi hijo, junto a los otros seis, en un lugarcito tan chiquito, desesperados por no encontrar, como hoy dijo un oficial del grupo del GAD, de apoyo así antichoque, que los llaman por una revuelta y los encuentran a los chicos como si fuese en un círculo, todos sostenidos casi en cuclillas, en un pequeño receptáculo que era el baño, que tenía una letrina, y eso te, viste, que lo, no sé, ellos son demasiado técnicos, ¿no? Y esa frialdad te quiebra el corazón, ¿no? No podés entender que puedan decir, como dijo, utilizó una palabra que no me quedó, que no me lo voy a olvidar, un techo operativo. Ellos, al llegar ahí y ver que los chicos no respondieron, llegaron a su techo operativo, como que no podían hacer otra cosa. Claro. Y bueno, encontrar a lo mejor entre los restos la bolsita donde yo les llevaba la comida, ¿no?, que decía Filiberto, restos del colchón que habíamos llevado de casa, porque él dormía en una colchoneta el primer día, que hasta que yo lo vi en la visita, en la primera visita. Uh-huh. Restos de sus bermudas y de todo, y los otros padres también, ¿no? Identificar esto es de mi hijo, ver cómo quedó todo eso un desastre. La mitad de una heladeras de esas heladeritas del camping, consumida, pedazos del televisor, no. Muy difícil, muy difícil. Me imagino. Y ¿cómo viste a, digo, esto de la justicia fría, con estos términos que a veces para la familia son tan duros de escuchar, porque dan justamente cuenta de esta frialdad y esta distancia de la justicia? ¿Cómo los viste a los jueces? ¿Ellos estaban con ustedes allí recorriendo? ¿Interactuaban con ustedes o ustedes estaban por un lado y ellos por otro? No, era una visita conjunta, o sea, hablaban también con los abogados defensores. Yo realmente pude entrar en el último momento, o sea, ya estaban por terminar la inspección ocular y me dejaron pasar, o sea que pude entrar nada más que al calabozo de número uno. Sí. Pero mis hijos sí dijeron de que pudieron recorrer o sea, los distintos calabozos, para más que nada para verificar todo lo que fueron contando los sobrevivientes, ¿no? Desde qué punto podían verlo, qué es lo que pasaba. Eso quedó muy aclarado. Uh-huh. Creo que nosotros esto de haber dado vuelta a la versión policial de motín y pelea, como que quieren poner siempre todo el eje en la víctima en vez de en el victimario, claro. Te das cuenta que, no sé. Y a veces me es difícil, yo nunca participé de juicios ni de nada, todo esto era nuevo. Sí. Y hay veces hasta que me parece que, no sé, uno como gente común haría ciertas preguntas y que no se puedan, o sea, qué sé yo, preguntarle a alguien que es un policía, ¿qué haría usted en ese momento? ¿Qué hubiese hecho? Y notás, viste, cosas como que no las pueden preguntar, no sé, es una sensación muy rara, muy rara. Es como ajeno, ¿no? Es como... Sí, hoy, por ejemplo, lo que sí me quedó claro, que estuvieron, hoy, por ejemplo, estuvo la médica que hizo las autopsias, la médica forense, que hizo las autopsias de los 7 cuerpos, uh-huh. Y la patóloga, y ambas coincidieron de que los chicos tenían signos de agonía. Es decir, que mientras estuvo el fuego, ellos hicieron intento de seguir respirando y por eso es como que tenían las gargantas, todo la laringe, todo, hasta los pulmones, con signos del calor. Uh-huh. Y del hollín, que tenían todos productos del hollín, ¿no? O sea, de que ellos hablaban de 15 minutos, pero 15 minutos no creo que haya sido desde el primer foco ígneo, que uh-huh. era fácil de apagar. Claro. Como lo dijeron otros peritos en estos días, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que, pues, si tanta perversidad puede haber, no conmoverse por los gritos desesperados, porque hemos escuchado en todo esto que va del juicio algunos audios donde se escuchan, o sea, de ese mismo momento, no las repeticiones que después los peritos hicieron rearmar una como el mismo, no sé cómo se dice cuando se hace un símil a lo que había pasado, ¿no? Sino como un simulacro, una reconstrucción, un simulacro. Los decibeles eran que se escuchaban desde todos los sectores de la comisaría, pero el del mismo momento que un sobreviviente con su celular pudo un pequeño videíto donde se escuchan los gritos, el golpeteo de las rejas, que es el mismo que ellos dicen que no lo pueden olvidar, ¿cómo los otros que estaban al cuidado no se inmutaron, no hicieron nada? Esto pasó acá. Oíd Mortales. Comentábamos al inicio del programa todo esto que venimos nosotros denunciando hace ya meses y más de un año respecto a lo que el mega estadio Arena que se está construyendo ahí en el barrio Villa Crespo implica como cuestión de trastornos para los vecinos del barrio. Pero el domingo o ayer sucedió algo que creo que era inesperado y donde hasta hoy no hay una respuesta de parte de las autoridades. Y para eso estamos comunicados con Gustavo, que es un vecino que vive enfrente justamente de donde se está haciendo el estadio, ahí en la calle Humboldt, esquina Camargo, porque creo que, por lo que yo tomé conocimiento, hubo un corte de energía eléctrica durante todo el día. Sí, ayer tuvimos un día muy, muy complicado. De golpe, a las 9:30 de la mañana, nos quedamos sin luz. No sabíamos por qué. Distintos vecinos del edificio intentamos comunicarnos con Edesur. Yo no tuve éxito. Bajé en un momento dado y me encontré con vecinos que estábamos en el hall del edificio, y ahí me comentan, junto con el encargado, que estaban cambiando toda una serie de transformadores que hay en una cámara que está dentro, no es nuestro, pero está dentro de nuestro terreno, y que, bueno, y que la empresa Edesur desconocía completamente que se estuvieran haciendo trabajos en la zona, que si había un corte, era un corte eventual, o sea, un corte por una falla técnica. Cuando nos acercamos a hablar con la gente que estaba trabajando, nos encontramos que era una empresa tercerizada, a cargo, por supuesto, de un funcionario o un inspector de Edesur, y nos dijo que bueno, que estaban cambiando todo esto para el estadio y que no íbamos a tener luz hasta las 9:30 de la noche, con suerte, y a lo mejor quizás hasta el otro día. Uh-huh. Y que bueno, y que eso era una orden del gobierno de la ciudad, que había que cambiar todo eso para el estadio. El ENRE sí, efectivamente, porque nos comunicamos con el ENRE, sí, efectivamente decía que era un corte programado, y Edesur seguía sin reconocerlo. Y así estuvimos cada vez peor hasta las 9:30 de la noche. En un momento dado tuvimos que llamar a distintos organismos, que ninguno nos atendió, por supuesto, pero porque tenemos miedo ya de tener problemas no solamente con el agua, sino con personas del edificio que podían tener inconvenientes para subir y bajar las escaleras, personas mayores. Claro. Yo traté de comunicarme con la fiscalía, no pude. Hubo unos vecinos que sí pusieron una denuncia. Inclusive en algún momento se acercó la policía de la ciudad para ver qué estaba pasando. Finalmente íbamos a llamar a Defensa Civil, ya eran como las 9:00 de la noche, íbamos a llamar a Defensa Civil porque para ver algún teléfono de emergencias, para que por lo menos nos pusiera, no digo la empresa que sería la responsable de ponerlo, pero por lo menos el gobierno de la ciudad, un grupo electrógeno, porque si cortan introspectivamente, sin avisar y en función de dar servicio a una empresa privada como es el megaestadio, bueno, por lo menos deberían poner un grupo electrógeno para nosotros o para todo el resto de los vecinos, porque en realidad debo extender nuestro problema a todos los vecinos del barrio, porque no fuimos solamente nosotros, fue una manzana, la manzana que está entre, bueno, enfrente al mega estadio, y la que está a la otra manzana también, la contigua, la que tiene Camargo, Darwin, Corrientes, o sea, también había varios edificios sin luz. Y bueno, eso fue un preludio probablemente de lo que nos pase en el futuro, cada vez que este megaestadio quiera hacer algo o tener algún tipo de servicio dado por empresas privadas o por el gobierno de la ciudad. Algunos vecinos del edificio, la policía que llegó, no la de la noche, sino de la mañana, le comentó que si nosotros nos hubiéramos enterado... Uh-huh. que de lo que iba a suceder, hubiéramos podido decirle a Edesur que no, o a la empresa esta, que no sé quiénes son, que no abrieran la cámara, porque nos negábamos a que abrieran la cámara. Claro. Nos comentaron que podíamos haber, digamos, impedido, o por lo menos pedido que nos pusieran algún tipo de grupo y para que tuviéramos energía durante todo este periodo de tiempo, que en realidad ni siquiera sabíamos cuándo iba a terminar. Imagínate que teníamos el tema, por supuesto, el del agua, porque a medida que pasa el tiempo te vas quedando sin agua. Obvio. Y además, lo más importante, que acá, como en todos los edificios, hay gente mayor. Uh-huh. Nosotros tenemos 12 pisos. Imagínate lo que es bajar o subir esas escaleras a gente que por ahí tiene algún problema de salud o que es una persona mayor. No es algo es algo muy complicado, ¿no? Es decir, la verdad que la pasamos muy mal. Aparentemente la orden de efectuar los trabajos, por supuesto que el SUE es una empresa privada. Sí. Se manejará con el megaestadio, no sé, pero sí, digo, pero es una concesión de servicio público. El gobierno de la ciudad aparentemente fue el que autorizó todo este tipo de, porque en última instancia es una empresa privada, pero está cortando un servicio público, claro, a un grupo de vecinos sin ningún tipo de justificación, porque no es un corte por una falla técnica ni es un corte para una mejora del servicio para la comunidad. Claro. Es el corte para darle servicio a una empresa privada que encima está cuestionada, por lo menos por un grupo de vecinos, en su estructura, en su construcción, en su funcionamiento. Mm. Bueno, sabemos todos que estamos en esa pelea para que se modifiquen ciertas situaciones de esta empresa, ¿no? Mm. Que no sea deporte para show, sino deportiva. Sí, la duda queda en saber si los trabajos que hicieron fueron desde esa cámara para hacer alguna alimentación extra al estadio, al mega estadio, o si además ampliaron la potencia, porque si no ampliaron la potencia, lo único que hacen es tirar un cable hacia el estadio y el día que el estadio esté funcionando a pleno, va a consumir más energía de la que quizás esa cámara transformadora le produzca energía, ¿no? Sí, eso es sumamente técnico, no sé, no sí. Te podría decir. Lo que sí te digo es que nosotros cuando nos pusimos a hablar, yo me puse a hablar a la mañana con el inspector que estaba a cargo del trabajo, nos dijo claramente que eso se estaba haciendo para el megaestadio, porque si no el megaestadio no tenía la posibilidad de recibir la alimentación, es decir, suficiente. No sé, ya es demasiado técnico para mí, no. Pero sí es concreto que la obra no se realizó para mejora de del servicio a la comunidad, sino para una empresa privada puntualmente, que en última instancia el tema es que no, digamos, perjudica a la totalidad de la gente que está viviendo a los alrededores, aún más porque imagínate, 12 horas sin luz y no sabemos si no se va a repetir, porque hay varias cámaras que parece ser que tienen que ser modificadas, claro, para darle suministro, para cerrar el circuito eléctrico a ellos, claro. Claro, y es probable que a lo mejor este fin de semana o el próximo fin de semana también suframos el mismo problema. Ahora, a mí me queda una duda, remitiendo a lo que sucedió con el informe de impacto ambiental que se trató en la audiencia pública. Si yo mal no recuerdo el informe de impacto ambiental que presentaron ellos, hablaban de que ellos iban a tener cámaras transformadoras propias para generar su propia energía eléctrica. Bueno, pero si es ahora... así, si es así, en este caso no es, porque esta cámara no es, forma parte de la red de Sur. Obvio, claro, claro. De hecho nosotros, creo que nunca tuvimos demasiados problemas puntualmente en nuestra manzana, a pesar de que Villa Crespo tiene problemas de energía, nunca tuvimos problemas precisamente porque teníamos esta cámara ahí que debía actuar como una alimentación para esta zona de las manzanas aledañas al Club Atlanta, ¿no? O sea, sí, nunca tuvimos demasiados problemas de energía, a pesar de que dos o tres cuadras hacia Juan B. Justo ya sí siempre hubo problemas más serios. O sea, nosotros hemos tenido siempre cortes de muy pocas horas. Nada, ahora tuvimos 12 horas y la verdad que, sobre todo 12 horas sin saber qué iba a pasar. Porque uno cuando tiene un corte, a lo mejor por una falla técnica, la empresa se comunica y dice, bueno, estamos arreglando, tardaremos tantas horas. Bueno. Esperemos que no se repita, aunque la verdad que no lo sabemos. Esto pasó acá. Oral y público. Yo soy Nilda Eloy, querellante e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Desde hace 10 años reclamamos la aparición con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de esta sucesión. Para ubicarnos teníamos que volver a ese 18 de septiembre del 2006, día en que la querella que integrábamos Jorge Julio López, yo y la Asociación de Detenidos iba a presentar su alegato en el cual por primera vez se iba a pedir la condena por genocidio. Bueno, y ese día a la mañana temprano, yo tenía las entradas para la familia de él. Y llegó el hijo temprano y Gustavo, el hijo menor y el sobrino. Con mi viejo no está. Y a partir de allí fue una locura. En el primer momento yo salí para adentro de la municipalidad, que nos estaba haciendo el juicio, porque yo dije, este se vino más temprano, estaba tan ansioso. No estaba. Y cuando Gustavo me dijo que la ropa había quedado preparada en la silla, yo dije, lo chuparon. No, usé una expresión muy vieja, ¿no? Era un tipo responsable, él sabía que él tenía que estar ahí presente, porque ni él ni yo habíamos firmado poder para los abogados. Por lo tanto, para que ellos pudieran alegar, nosotros teníamos que estar presentes en el juicio sí o sí. Y por otro lado, porque habíamos hablado durante el fin de semana varias veces y él quería verle la cara de Chocolás. Entonces a mí no me entraba en la cabeza de que esas cosas que se intentaron plantear en un principio de que se había escondido, de que tenía miedo, que se podía haber perdido, que era un viejito gaga, no, por favor. Jorge no era nada de eso. Sí tenía un, un Parkinson que recién empezaba y le temblaban las manos, pero no era ningún viejito, ¿verdad? No, y mucho menos era un tipo que se podía haber escondido por miedo. Nosotros tenemos como ser, como cierto para nosotros, desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista de nuestras convicciones, que López estuvo en la zona del barrio ese día a las 9:30 de la mañana, o quizás hasta las 10 de la mañana, en alrededor del barrio. Aníbal Ratiuco. Certeza que se obtiene de los testimonios de los vecinos. Digo, tenemos como cierto porque se podría dudar de eso porque la familia no lo ve. La familia la última vez que lo ve es cerca de las 12 de la noche del día anterior. Abogado de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Pero sin embargo hay varios testimonios de vecinos que dicen que lo vieron y son indubitables para nosotros, en el sentido de que no, ninguno de ellos tiene ninguna razón para mentir. Encima fue un lunes y hay muchas características para entender que ninguno de ellos se equivocó. No es que lo habían visto el día anterior, no, lo vieron ese lunes a las 9 de la mañana, porque tuvo que ver con horarios en que la gente salió a trabajar. Entonces recordaban perfectamente que le habían ido, que venía a tomarse el micro, que se sentaron acá, incluso que llegaron a hablar con él. Había una persona y que lo conocían de antes y que él produjo un diálogo con ellos. Y la última persona que lo ve, se llama Tomás Ponce, también un policía, un ex policía, dice que lo ve en la puerta de Delap, entre Delap y la verdulería. Bueno, sencillamente fui a la puerta de Delap y la verdulería y me fijo que había un domicilio. Ese domicilio lo cruzamos con los datos que teníamos, lo cruzamos con otras cosas, y era de una persona que se llama Susana Gopar, que era miembro de la policía bonaerense, y que además luego, eso fue el hallazgo más fuerte, estaba en la agenda de Checolás. Llegamos al día siguiente a la lectura de veredictos. Conseguimos un avance enorme en lo que es la justicia a nivel nacional e internacional, como fue el reconocimiento del genocidio. No se lo condenó por genocidio, sí se reconoció que los hechos ocurridos en este país entre 1976 y 1983 se enmarcaban en el delito internacional de genocidio. Ahora nos costó la desaparición de Jorge Julio López. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 62 de este 24 de septiembre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia. Hoy vamos a estar hablando de un aniversario que se cumplió el 11 de septiembre pasado, los 46 años del golpe genocida militar en Chile, que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende. Nuestro invitado del día de hoy, José Angulo, quien fue, hablábamos recién, dirigente de Chile Son Todos y pertenece actualmente, es integrante de la Mesa de Consenso y Coordinación Automotores Orleti. Contanos un poco sobre lo que fue la tercera vía chilena hacia el socialismo, lo que significó para Chile, para vos. Bueno, para Chile fue algo muy significativo, o sea, no para todo Chile, porque había un descontento muy grande dentro de la oligarquía, ¿no? Uh-huh. Porque el oligarca, lo peor que le puedes hacer es, lo estamos comprobando ahora acá en la Argentina, lo peor que le puedes hacer es meterle la mano al bolsillo. Entonces llega a ser el caso de que en ese tiempo, como decía Salvador Allende también en uno de sus discursos, uh-huh, él privatizó la banca en Chile. Al privatizar la banca, bueno, ahí la plata la mandaba el Estado. Entonces directamente los grandes empresariados que en ese tiempo era la Sociedad de Fomento Fabril. Estatizar la banca. Claro. No privatizarla, estatizarla. Claro, o sea, la banca está estatizada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no tenían el poder del dinero como para hacer lo que querían. Uh-huh. Entonces ya de ahí era como meterle la mano en el bolsillo y eso no le gustó demasiado. Entonces de ahí es donde se vienen, que ese poder que tenía el pueblo, porque todo lo que hacía Allende era por poder del pueblo. Entonces, después, por ejemplo, cuando se hizo la nacionalización del cobre, uh-huh, en el año 71, entonces cuando se nacionalizó el cobre también, las grandes empresas multinacionales, la Braden Copper Company, que era una empresa norteamericana que era la que tenía, la que mandaba todo el tema del cobre, del mineral teniente, como también de Chuquicamata, directamente esas empresas tuvieron que irse, uh-huh, ¿no? Perfecto. También se fueron las empresas telefónicas, como la ITT, que se llamaba. Entonces, esa empresa directamente, como que te fuiste y no te llevaste nada. Entonces, eso fue lo que molestó también al Estado, al gobierno de Estados Unidos. Con el, o sea, la pata financiera, empresarial. Claro, que porque si ellos viven a costa nuestra, hasta ahora viven a costa nuestra. Uh-huh. Entonces, directamente tocarle el bolsillo de esa manera y sacarlo sin darle nada, era lo peor que le podías hacer. La tercera vía, igualmente, a Salvador Allende no le gustaba mucho que se hablara como la tercera vía, porque hablaba más que era algo macro, que era algo diferente a la Revolución Cubana, pero que era algo macro, esa llegada del socialismo al poder, pero en conjunto con lo que pasaba en ese momento en Latinoamérica, digo, en Cuba, en otros países. Bueno, claro, pero sí, era algo. Se le llama la tercera vía porque llegó por medio de los votos, ¿no? Claro, era algo totalmente distinto porque era una totalmente democrático, o sea, elegido por el pueblo, claro, ¿no? Entonces era la vía de la empanada y el vino tinto, como le decía Salvador Allende, ¿no? Era, hasta ahora nosotros lo hacemos cuando nos juntamos los 11 de septiembre, uh-huh, y hacemos unas reuniones que hacemos entre los camaradas, directamente las terminamos con un vaso de vino. Uh-huh. Entonces esa era la forma de festejo de lo que nosotros hacíamos. Y eso lo quedó también desde los tiempos esos de Salvador Allende. Hay muchas cosas que a Salvador Allende en esos años no tuvo todo el poder pleno, no, porque la Unidad Popular después se fueron separando los partidos de izquierda, ahí había mucha contradicción en unos con otros. Hay unos que, por ejemplo, cuando llegó el 73, que con el paro de los camioneros y todo eso, hay muchos que llamaban como que había que clausurar el Congreso, uh-huh, o sea, como que hacer una dictadura. Y no, Allende no le gustaba. Claro, le digo, claro. Yo como participante del grupo GAP, cuando terminé el curso contra inteligencia, yo cuando hice la última guardia, que la hice el 9 de septiembre del 73, directamente nosotros cuando pasó Salvador Allende, que él bajó del helicóptero en un colegio que había al lado, un colegio de monjas, al lado, uh-huh, de Tomás Moro, uh-huh, y directamente teníamos que esconder las armas. Claro, claro. Entonces, ese era el tipo de Salvador Allende. No era el tipo que andaba, como muchos decían, que andaba con una 9 milímetros en la cintura. No, uh-huh, eso es mentira. El GAP, para la gente que nos está escuchando, era el grupo de amigos personales. Sí, ese nombre se lo puso la derecha. Claro. La misma derecha fue el grupo de amigos personales, que era la parte de la escolta del presidente. Uh-huh. ¿Cómo empezaron, bueno, vos cómo te empezaste a interesar o cómo te llamaron para hacer los cursos de contrainteligencia en Chile? Mira, ese momento fue. Eso fue como un premio. Uh-huh. Eso era como un premio. Yo cuando trabajé en supermercado Montserrat, estuve trabajando en supermercado Montserrat y de ahí me derivaron a mí para hacer el curso contrainteligencia. Uh-huh. Que no se trataba solamente un curso contra inteligencia no se trataba solamente de aprender a matar, de aprender a hacer, es un curso teórico político, uh-huh, para que uno después con las masas tuviera un proyecto político de masa. Uh-huh. Entonces, de eso se trataba. ¿Y en qué momento el gobierno de Salvador Allende comenzó a presentir el golpe que se avecinaba de Pinochet? Mira, hubieron intento en el mes de junio del 73, cuando se hizo el tancazo directamente ahí, ya se vio que, pero ese fue como un voleo de un milico que se le pasó por la cabeza, como un Aldo Rico, ponele, claro, que se le pasó por la cabeza de que él quería dar un golpe de estado y sacó los tanques a la calle y después quedó solo, ¿me entendés? Uh-huh. Los tanques volvieron donde tenían que estar y no pasó más nada. Y ahí ya de ahí, claro, ya se veía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ver ese problema latente que estaba de un golpe de estado, directamente Allende lo que había propuesto llamar a un plebiscito. Uh-huh. Y es por eso que los militares apuraron el golpe de estado, porque el plebiscito se iba a hacer más o menos para mediados o fines de septiembre del 73, claro, donde el pueblo iba a decidir. Y si decidía el pueblo, directamente Allende tenía que seguir de presidente, porque en las elecciones municipales del año 72 la había ganado, pero con todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había ganado muchas bancas también en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y directamente se aseguraba mucho más el poder popular. Entonces, uh-huh, todo eso es lo que le molestó más a todavía la oligarquía. Y donde la plata manda, no se puede hacer otra cosa. Entonces ellos directamente, porque vos sacás la cuenta, a través de los años, los milicos, ¿quiénes fueron? Uh-huh. Unos ladrones. Sí. ¿No? Sí. Si a través de los años, mira, hasta hace poquito nomás le embargaron más de 3.000 millones de dólares a Pinochet, de las cuentas del Banco RIC en Estados Unidos. Entonces, todo eso te llega a darte cuenta de que no estábamos equivocados. No estábamos equivocados en la década del 60, 70, ¿viste? Cuando se armaban todas esas revueltas, cuando queríamos, sí, darle poder al pueblo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido, si así mismo como está la economía hoy en Chile, la economía es ficticia. Uno de nosotros que vaya a vivir a Chile, a vivir con un sueldo de un obrero chileno, no sé cómo hacen, pero no se puede vivir. Detrás de las paredes. Digo ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Tengo una idea. En este bloque vamos a comentar unas notas aparecidas la última semana respecto a la construcción de un sentido común y el no deseo de la expresión directa, gente en las calles, para ser más claro. La primera fue escrita por nuestro compañero Alfredo Grande y es la contratapa de la última revista de La Retaguardia en papel. Nos dice Alfredo, las PASO, con sus porcentajes apabullantes contra el oficialismo desgobernante, se constituyen en un plebiscito. Entonces, la cultura represora pone en marcha el operativo esterilización y neutralización de los efectos políticos y potencialmente subversivos del plebiscito. Lo primero es quitarle toda opción vinculante. En lo legal es sencillo, ya que todos los plebiscitos son siempre no vinculantes. Pero en la legitimidad ya es más complejo, porque el rechazo en los votos está el rechazo mayor, expresado en marchas, convocatorias, ollas populares. Con la aclaración de la tendencia a considerar como crisis, lo que en verdad es una catástrofe, y más allá o más acá de que sea terminal, lo importante de la catástrofe es que no hay ninguna posibilidad de volver a un estadio anterior. La catástrofe es tan obvia que a una clase política que no hubiera devenido casta o partidos políticos que no hubieran devenido partidocracia, el inesperado plebiscito hubiera sido considerado el único antídoto contra la rabia fascista. Pues no. Justamente por la contundencia del rechazo, la casta política y las partidocracias retroceden espantadas ante la sola posibilidad de que la voluntad popular desborde el corralito y corralón de la representación. La cultura represora, incluso en su formato democrático, odia toda forma de expresión directa. Es necesaria para desalentar toda añoranza del 2001 y mucho más de las puebladas contra la dictadura que inauguró el Cordobazo. La segunda nota fue escrita por la socióloga Paula Canelo y fue publicada en Página 12 el domingo pasado. Su título, ¿Macri ya fue? Y nos dice Paula, un título antipático si los hay. Por eso, aclaremos muy rápidamente, sí, el gobierno de Mauricio Macri ya fue. La gobernación de María Eugenia Vidal ya fue. Y pronto sabremos si ya fue también el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todo eso que ya fue nos dejará mucho. No solo una situación social catastrófica, una crisis económica galopante, una herencia, esta vez sí, una pesada herencia, que condicionará gran parte de nuestro futuro. También nos dejará a esa sociedad que hizo posible a Macri, a Vidal y a Rodríguez Larreta, y a ese sentido común que consagró su sociedad desigual. La experiencia de los últimos 3 años nos mostró que Cambiemos libró una exitosa batalla cultural sobre nuestro sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Nada menos que aquello que consideramos razonable para vivir nuestra vida en sociedad, sin necesidad de detenernos a pensarlo. Cambiemos logró que vastos sectores de nuestra sociedad creyeran que era posible y hasta deseable vivir en una sociedad profundamente desigual. Durante los años de Cambiemos, un sentido común que fue compartido por una amplia proporción de sectores altos, medios y bajos de nuestra sociedad, creyó que cada uno de nosotros podía salvarse solo. Vio a los demás no como pares o semejantes, sino como obstáculos en una solitaria carrera de aspiración individual. Creyó que las víctimas del ajuste del gobierno eran responsables de su condición de víctimas y que quien se quedaba sin trabajo o caía en la pobreza era porque no se había esforzado lo suficiente. Un sentido común que consideró razonable creer que los inmigrantes eran todos delincuentes, que las mujeres pobres se embarazaban para cobrar más planes y que era posible sentirse más seguro con el gatillo fácil y la doctrina Chocobar. La forma en que Cambiemos se apropió de ese sentido común permitió que amplios sectores sociales toleraran, apoyaran y hasta defendieran el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías en beneficio de una minoría de privilegiados. Y aquí Paula da una hipótesis más sobre las elecciones PASO. Nos dice, gran parte de la derrota de Cambiemos se explica porque fracasó como garante de esa sociedad aspiracional que él mismo promovió hasta el hartazgo. Porque su impericia económica y su pérdida de autoridad política fueron vistas por vastos sectores de nuestra sociedad como una prueba de que ya no era un facilitador de la aspiración, un eficaz erradicador de los obstáculos, sino un obstáculo más. Y es así, es que en gran parte del sentido común de la sociedad aspiracional sigue en pie. Todas las luchas políticas son luchas por el sentido común, por definir aquello que es considerado razonable para vivir en sociedad. Y la batalla cultural sobre el sentido común que hizo posible a Cambiemos está pendiente. Resignificar ese sentido común será fundamental para lograr algunos objetivos urgentes, entre otros el de revalorizar lo colectivo y la solidaridad como pilares fundamentales de la vida en sociedad, el de recomponer la legitimidad y la autoridad del Estado, el de reivindicar la tolerancia y la capacidad de generar acuerdos como formas deseables de hacer política. Y termina la nota Paula diciendo, es cierto que Macri ya fue, Macri se va, y Vidal también, pero la sociedad que hizo posible a Cambiemos llegó para quedarse. Paula escribió un libro, es autora del libro Cambiamos, la batalla cultural por el sentido común de los argentinos, de la editorial Siglo XXI. Bueno, compañeros, muy interesante lo que plantea y preocupante, diría yo, porque sí, va mucho más allá de una plataforma política, ¿no es cierto? Sí, es un planteo bastante viejo, digamos, no está descubriendo ninguna teoría novedosa para mí, yo lo pongo en discusión en eso. Lo que sí me parece interesante cómo asocia, digamos, cómo se apropió del sentido Cambiemos, eso sí es interesante desde lo semiótico, de discursivo, repetir, digamos, una política desde el marketing que, digamos, pegó bien en un núcleo duro de la sociedad, que es ese 30%, podríamos decir, más o menos, que existió siempre en la sociedad argentina y en todas las sociedades del mundo. Es la famosa meritocracia, ¿no es cierto? Y ahora son todos emprendedores, como son emprendedores estos chicos que van con las mochilas amarillas y coloradas, llevando alimentos en las bicicletas, ¿no? Antonio Gramsci, pensador italiano, planteó en uno de sus pensamientos, digamos, de la idea de que la cultura es el espacio de lucha por la perpetuación del sentido, y ahí podríamos poner a los medios, a la sociedad, a diferentes digamos aparatos del Estado que también funcionan para apropiarse del sentido. Y lo hizo muy bien Cambiemos. Lo que me llama la atención, escuchando lo que lee Carlos, sobre todo la nota de Paula, que la voy a leer porque la verdad que me dio ganas de leerla toda entera. Pero yo he escuchado mucho últimamente gente que va a cambiar el voto, pero por motivos bastante individualistas y fascistas, inclusive. Bueno, perdón, es lo que dice voto bronca, ¿no? Claro, es lo que dice Paula, porque lo ven, ahora ya lo ven a Macri no como un facilitador, sino como un obstáculo más. Sí, lo que dijo Mirta Legrand. Claro. Empezó como un triunfador y se va como un fracasado. Exactamente. Digamos, en realidad esta sociedad autoritaria y todo eso no la pudo instalar del todo. Pero hay como una especie de voto bronca que va a ir a parar, supongo, a Lavagna, en alguna medida Fernández y demás, a sujetos políticos que en definitiva son representantes, en mayor o menor medida, de un movimiento que supo tener las banderas de la justicia social. Digo, es muy contradictorio ese voto, ese cambio de voto. Sí, sí, sí. Porque es es un voto fascista, es votar a una corriente populista, como se podría decir en el caso de Fernández, por motivos fascistas, digamos. Sí, pero yo voy a votar por a eso, Fernández, pero tiene que mandar a todos esos vagos a laburar, tiene que dejar de darle plata a los a bolivianos. Los planes, exactamente. Claro, porque son extranjeros, a ver si yo voy a Bolivia y a mí Evo Morales me va a dar... Sí, sí. Evo Morales te va a atender gratis, como se atienden de la misma manera que se atienden los compatriotas latinoamericanos acá en la Argentina, digamos que no... Ese sentido como hay falsas falso, creencias, claro. Por eso es lo que dice Paula, y eso para mí lo que me dejó preocupado al leer esta nota, es que Macri se va, Vidal se va, pero ese cambio cultural es como que llegó, en cierto modo, para quedarse. Después estará en nosotros, en librar esa... que ella misma llama batalla cultural. O cómo las fuerzas políticas interpelan de otra manera, ¿no? Claro, pero hasta qué punto, por eso también lo que dice Alfredo Grande, esa partidocracia está cuestionando todo eso. Yo te voy a sacar el sueño de esta noche, Carlos, vas a tener que contar ovejas. Está bien. Macri se va, Vidal se va por un tiempo. A Vidal no se le terminó la carrera política. Sí, eso... Se va sí, por sí, un tiempo. Siempre va a aparecer alguien. Vidal está peleando como algún un gato exponente de esa derecha. Hasta los últimos días, porque Vidal es muy joven, no se le terminó la carrera política. No. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. En el 2020 la ciudad de Buenos Aires, según la ley de basura cero, no tendría que mandar nada y no se están cumpliendo las metas. A partir de eso se volvió, digamos, a poner activa la ley de basura cero, que básicamente parte de la clasificación en origen, es decir, en cada domicilio. Entre los residuos húmedos, que los retiran, digamos, las empresas tradicionales, y los residuos secos son retirados en principio por las cooperativas de los recuperadores urbanos, ¿no es cierto? Sin embargo, nunca se terminó de aplicar como se debía la ley, y llegamos al año 2018 con una reforma de la ley. Sí. Lo que se esconde en realidad, digamos, y lo que planteo desde el editorial, que es la nota de fondo, es básicamente que hay un cambio de política solapada. ¿Por qué? Porque en el año 2004, cuando nace, que es durante la gestión de Ibarra, tenía, digamos, esta aspiración la ley. Yo tuve la oportunidad de hablar inclusive con algunos de los legisladores que fueron autores de la norma, y tenían estos tres pivotes. Por un lado, la economía circular y no una economía lineal de generar basura, sino ese concepto de residuo digamos, para la recuperación y para aportar al sistema económico. Y la otra gran pata que tiene la ley es la del desarrollo social, es decir, incorporar dentro del sistema a un montón de gente, que hoy son 9.000 más o menos, transformarlos de cartoneros en recuperadores urbanos. Detrás de eso no es nada más ni nada menos que la diferencia entre la exclusión y la inclusión social, ¿no es cierto? Porque la diferencia entre un cartonero que está excluido del sistema es una persona, digamos, que no tiene un monotributo social, no tiene uniforme, no tiene herramientas de trabajo, no tiene, digamos, una cobertura médica, cosa que sí lo tiene el recuperador urbano. Con la implementación de la ley se consiguió que más o menos 5.300 de esos cartoneros se conviertan a través de las cooperativas en recuperadores urbanos, pero quedan unos 4.000 que todavía están, a, digamos, sobreviviendo como excluidos. ¿Y sí. por qué digo que hay un cambio de política solapada? Porque la ley a partir del 2007 queda planchada. Recién después, en el 2012, que es cuando asume el ingeniero Macri, y empieza, digamos, un cambio de política hacia otro sistema. Entre Perdón, ellos, pero ¿2012 asumió Macri? No. Ah, en el... No, en el 2007. Pero en el 2012 es cuando eclosiona con la provincia de Buenos Aires porque la ley no se estaba aplicando. Claro, bien. Y entonces resuelven, además de los recuperadores urbanos, que los recuperadores urbanos tenían un régimen, no sé si ustedes lo están al tanto de eso, pero tenían un régimen de contratación de las cooperativas cada dos años, tenían que... Ahora, claro, estaban después, en planta transitoria. Sí, no, en realidad no son planta transitoria porque ellos tienen apenas un monotributo social. Claro, pero tiene, No están dentro de la planta, ellos tienen conformadas sus propias cooperativas. Sí. Y hasta tal punto son exitosas las cooperativas, que por ejemplo nosotros estamos dentro del radio de la cooperativa El Álamo. Sí, acá entrevistamos a Alicia Montoya, funciona muy bien. Exactamente. Esa cooperativa. Y ella precisamente fue una de las que de las mentoras que enseñó y transmitió el sistema en la provincia de Mendoza. Sí. Y que se está desarrollando con éxito también algo similar en cuanto a la clasificación de los residuos en Mendoza. Es decir, las cooperativas son exitosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el año 2012-2014, cuando se renuevan los contratos, por un lado se renuevan los contratos con las cinco empresas que recolectan los residuos húmedos, ¿no es cierto? Sí. En ese momento se le da 1.500 millones de pesos a las empresas, a las cinco empresas, para que renueven todo el parque automotor, que son los camiones recolectores. Claro, toda la logística. Exactamente. Mientras tanto, los recuperadores urbanos que están organizados dentro de la cooperativa no se le daba un centavo. Y tenían un enorme problema, y lo tienen hoy en día también, para recoger la cantidad de residuos inertes que necesitarían. LR Mix, agitadores radiales, el resumen semanal de La Retaguardia.